En Radio CSE comienza la programación de clasificación C. Apta solo para público adulto. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches a los oyentes de Radio Casa de la Cultura, que tienen el gusto de conectarse con Dial de los Sentidos. El programa del día de hoy es el del 10 de octubre del 2018. Yo soy Andrés Oñate y voy a estarles acompañando en el programa del día de hoy, en el que trataremos algunas noticias muy relevantes en lo que tiene que ver con el plano de la sexualidad, y que nos abre el camino a observar hechos colaterales de la sexualidad que no implican únicamente el pensar en la genitalidad o en la relación sexual como tal, sino también los demás aspectos que implica tener una convicción acerca de la propia sexualidad y sobre todo una conciencia que se amplía hacia todos los aspectos del ejercicio de la actividad humana, ¿no? Laborales, políticos, ideológicos, de derechos, de la forma en la que uno elabora una determinada afectividad y una percepción del mundo, una realidad, que es hasta allá donde llega la sexualidad, ¿no? Entonces, tenemos que observar estos temas y por supuesto generar una reflexión desde nosotros mismos. Tendremos dos mitades del programa, una para realizar las noticias más recientes, las noticias de actualidad, y la otra que implica hacer un comentario, análisis de las situaciones que llevan a que se produzcan estas noticias y por supuesto cómo se enlaza eso en nuestra propia vida en cuanto a la sexualidad. Entonces, tendremos algunas noticias que tienen que ver con el abuso sexual. Primero, buenas noticias, se premian a dos personas que trabajan en este campo haciendo activismo social, por supuesto desde una postura transformadora, no digamos desde un clientelismo como suele suceder, ante el abuso sexual que se produce en las zonas, en los territorios más con más problemas. Hablemos específicamente de los problemas bélicos, donde la sexualidad, como en muchos otros aspectos de la vida, o donde hay intereses encontrados, se convierte en un arma. En este caso, es un arma para que las personas que invaden un territorio puedan, o que tienen fines, un proyecto bélico que defender, se beneficien de la relación sexual como tal. Tenemos dos activistas que responden a esta situación. Son un médico y una sobreviviente de este tipo de hechos que ganaron el Premio Nobel de la Paz en este año. Luego tenemos otras noticias que tienen que ver con, por supuesto, este tema de tanta actualidad, que es el hecho de que la Iglesia esté respondiendo a las acusaciones que hay sobre personal del clero, también personal del clero que se moviliza, digamos, por su cuenta, como por ejemplo un caso que se dio aquí en el país, en Cuenca, que es de César Cordero, un clérigo que, bueno, era un académico incluso, y que fue acusado de abusos sexuales, que fue, digamos, el foco de protestas de los ciudadanos y que ahora dimitió. Vamos a revisar esa noticia y vamos a revisar otras noticias, como que desde la institución están tratando de generar una imagen de arrepentimiento, ¿no? Es una cuestión que debemos discutir mucho, sobre todo en este momento en el que hay, digamos, movimientos políticos que tienen que ver con los derechos en cuanto a la sexualidad, que tienen mucha fuerza y que cobran fuerza en medio de una cuestión a la que se le ha llamado restauración conservadora, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, y es que las iglesias o estas instituciones encargadas de la fundamentación moral por parte de las personas están implicadas con determinadas ideologías políticas que no solo abordan la moralidad o el derecho, como es en el caso de quienes rechazan, por ejemplo, no el matrimonio igualitario, como por ejemplo determinados proyectos para erradicar la violencia contra la mujer, y que, bueno, atribuyen su posición a la tradición y especialmente a tener una postura conservadora. Otro ejemplo grande es, bueno, el asunto de Donald Trump, ¿no? Este tipo machista, racista, clasista, xenófobo, homófobo, abusador de mujeres, que representa al Partido Conservador, irónicamente el Partido Conservador asociado a las iglesias, asociado a las personas, valga la redundancia, más conservadoras, tiene a un líder político que no responde a ninguno de los valores, cristianos, por llamarles de alguna forma, ¿no? Valores judíos cristianos que constituyen la cultura occidental, la compasión, la solidaridad, este tipo de cuestiones. Y es porque se ve que realmente hay un proyecto económico detrás de estas situaciones. Es decir, no es necesariamente la iglesia un guía moral, sino realmente hay un proyecto económico detrás o un tipo de forma de gobierno, ¿no? Entonces, Donald Trump nominó a la Corte Constitucional de los Estados Unidos, a la Corte Suprema, perdón, a un juez para que esté dentro de esta dignidad. Y resulta que este individuo recibió algunas, tres exactamente, denuncias por acoso sexual, por abusos sexuales. Y pese a esto, y pese a las manifestaciones de las personas que se oponen a que este individuo sea juez de la Suprema Corte, juez del Tribunal Supremo, las personas conservadoras están de acuerdo porque, bueno, este individuo está, digamos, trabajando en asuntos que ellos llaman sensibles, como el derecho al aborto, el control de armas y estas cuestiones que tienen que ver con la ideología conservadora, ¿no? Entonces, un abusador sexual es al que ponen a decidir en la legislatura cuestiones como el derecho a decidir de las mujeres. Y finalmente tendremos un poco de información de lo que implica el informe de la Comisión Ampetra en el país, que ya dio resultados, dio algunos datos muy importantes, algunos estudios, y que se están revisando y que se aprobarán en las próximas semanas. Se investigaron 7.531 denuncias y es, digamos, una muestra de que se está trabajando, ¿no?, en este aspecto. Pero claro, únicamente quienes deberían trabajar no es la función judicial únicamente, sino que debiera haber un trabajo educativo detrás de esto. Digamos, por una cuestión de democracia, no exactamente ideologizado, sino ecuánime, ¿no? Una idea verdadera de multiculturalidad que responda a mostrar todas las perspectivas y no únicamente a digamos, dar cierta apertura o cierto carácter de pintoresco a determinadas cuestiones como, que sea, la ideología de género, la intervención de los grupos LGBT. Se habla de esto, pero bueno, como una cuestión más bien llamativa, ¿no? Como un recurso para generar discordias que de hecho son aprovechadas para reafirmar los antiguos valores y no permitir que la sociedad avance en este sentido. Entonces, bueno, es una cuestión con el sistema educativo que tendría que evolucionar, y también desde el sentido más individual, es decir, digamos, la única salida a que uno siga inconscientemente las tradiciones es autoeducarse y generar un proceso de desaprendizaje, para que la persona no tanto abandone sus tradiciones, sino que más bien tenga la posibilidad de elegir sobre ellas. Por ejemplo, una creencia religiosa, o sea, la persona que se educa en este sentido y que mira otras perspectivas, tiene la posibilidad de decidirla, esta vez sí, con plena conciencia, o dejarla, o empezar a ejercerla de un modo más particular, más personal. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Entonces, hasta para ejercerlo de mejor forma, ¿no? Tendría que decirse el método educativo, más que utilizarlo como forma de adoctrinamiento. Bueno, después de una pausa musical vamos a volver con el detalle de estas noticias y continuaremos con... Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos. La primera noticia que me gustaría presentar es que ganaron el Premio Nobel de la Paz dos activistas, un cirujano ginecólogo originario del Congo, Denis Mukwege, y Nadia Murad, que es una activista yazidi de origen iraquí, que bueno, es una sobreviviente de un hecho bastante lamentable, y es que la intervención militar que recibió esta población, los yazidi, incluyó que los soldados, los militares, incurrieron en abusos sexuales como parte de su estrategia de guerra, ¿no? Sabemos que hay intercambios en todo proceso de movilización humana. Una guerra incluye un proceso de movilización humana. Y hay intercambios culturales que llegan hasta el punto de que haya la intervención del cromosoma, ¿no? De la intervención física, una vez que cultural, ya a nivel de biológico. Es un ejemplo muy evidente es Vietnam. Muchos de los soldados, debido a las condiciones en las que peleaban en esta guerra, iban o asistían eran clientes de prostitución en este lugar. Otros establecían, tenían parejas, y ahora hay una descendencia de norteamericanos bastante fuerte en este país. Y en muchos otros lugares donde se da esto, pero no siempre es una cuestión, digamos, de formalidad, ¿no? Muchas veces se dan otros casos como este, donde Nadia Murad fue secuestrada hacia un campamento y fue forzada para ser una esclava. En este aspecto hay muchas otras mujeres que denuncian este hecho, y desgraciadamente se está convirtiendo en uno de los mecanismos para desplazar a los pobladores más recurrentes. Este equipo se ha preocupado por visibilizar el problema, por dar atención a los sobrevivientes y, por supuesto, por hacer un llamado de atención a nivel administrativo, ¿no? Para que paren estas cuestiones. El 2014 ella huyó, pero se cuenta que había más de 3.000 niñas y mujeres en su comunidad. Lo cual indica que no es un problema aislado, sino que es una práctica común. Desgraciadamente, esta mujer pertenece a una minoría étnica y religiosa que llega a ser desplazada y que es víctima de, digamos, del proyecto nacionalista del Estado Islámico. Como una muestra de que todos los proyectos, a veces con una violencia más o menos apantallante, tienen esta idea, ¿no?, de reafirmarse en el poder y de tener una ideología conservador. A ellos se les ataca porque se dice que son infieles, se les quiere desplazar o de plano eliminar. Y claro, tomar secuestradas trabajadoras, en este caso sexuales, es una ventaja para el ejército que invade, ¿no? Así que hay que pensar mejor en los proyectos religiosos, ¿no? Hay que ver dónde se meten y estar alerta. Un proyecto religioso con bastante influencia conservadora y que por lo tanto ya nos da un indicio de que va a acercarse a fines de este tipo, ¿no? A sostener el orden establecido, a mantener los grupos de poder tal y cual como están y darles más poder y más capacidad de control, pese a que parezca que, digamos, en un sentido capitalista se está dando pie al liberalismo. Hay, por otro lado, unos dueños de unos grandes capitales y de un poder ideológico que trabajan para que esto no sea real, sea más bien ilusorio, una farsa. Y Donald Trump nominó a un tipo, a un juez llamado Brett Kavanaugh, a el Tribunal Supremo de este país, que, digamos, una de las dignidades capaces de cambiar la legislación. Este individuo está ahora en investigaciones por parte del FBI y tiene 3 denuncias por abuso sexual. Y la cuestión es que la parte conservadora del país lo sigue defendiendo, y es porque este hombre es una especie de marioneta, ¿no? Está dispuesto a dar su voto y a defender temas como la penalización del aborto, o cuestiones que tienen que ver con los migrantes y, bueno, personas que portan armas, que no tienen mucho que ver. En realidad, este asunto de que hay un grupo político conservador que toma fuerza es bastante evidente en todo el mundo. Tenemos el caso de la Argentina, tenemos el caso de Brasil, donde hubo un crecimiento enorme de los votantes por el partido más conservador, y que tiene como influencia principal a la iglesia esta de evangélica, esta que suele salir también por televisión. Y claro, esta iglesia se ha, como mayoría demográfica, ha aprovechado para introducir en sus sermones propaganda para el partido más conservador. Y por otro lado también está el caso del Ecuador, ¿no? Hay un partido conservador que pese a que no ganó en el Ejecutivo, tomó gran fuerza en el Legislativo, y que ahora está bloqueando determinadas iniciativas para hacer que la sociedad evolucione a nivel de educación y a nivel de formación civil, a nivel de derechos. Entonces, estos proyectos tienen gran fuerza económica. Seguramente eso es lo que permite que se introduzcan. Después haremos un análisis más sesudo. Pero claro, o sea, las facciones conservadoras acuden a esto, por un lado al ejército, a la fuerza militar, como ya sucedió en Latinoamérica un par de ocasiones, y por otro lado al poder religioso, lo cual se presta para un análisis. Hay otro hecho, digamos, por parte de la parte más conservadora de la población, que es que, bueno, aquí en el país se dio un caso que se suma a la gran cantidad de casos a nivel internacional de sacerdotes que son acusados de abuso sexual. Y el asunto con estos individuos es que pertenecen a un gremio bastante curioso en cuanto a costumbres religiosas. Es decir, es un gremio que ejerce el celibato, del que se cuentan una gran cantidad de miembros homosexuales, obviamente no orgullosos de serlo, sino que más bien mantienen su orientación sexual en una especie de ocultamiento, aunque últimamente ya los grupos LGBT empiezan a entrar en las diferentes reuniones, en los concilios que se dan. Y es un gremio también que tiene bastante trabajo con los niños. Entonces, estos casos de abuso sexual tienen la particularidad de que muchos son abuso sexual a menores. Las víctimas son los niños cuyos padres se acercan a dejar en este tipo de educación religiosa, y es un asunto bastante preocupante. Este individuo, César Augusto Cordero Moscoso, era profesor en la Universidad Católica de Cuenca. Hace unos meses se le acusó, se protestó y se quitó un busto que había de él, que, bueno, primero fue allanado por parte de la ciudadanía y luego ha presentado su dimisión como sacerdote. Es decir, está abandonando la profesión de clérigo. en este momento hay centenares de casos en todo el mundo que se han ido destapando, e incluso en el Vaticano mismo hay una especie de política para que se reafirme, ¿no?, la fe de las personas en medio de todo este asunto, toda esta respuesta de la facción más conservadora de la administración pública, de los que están implicados. Y pese a que estas instituciones evidentemente no representan una fuente de moralidad, se siguen defendiendo como tal, y la gente sigue confiando en ellas, de la misma forma que empiezan a confiar en, por ejemplo, un candidato con fuertes convicciones religiosas, como pasó en el país, como pasa en Brasil. Y ahora, bueno, tenemos el panorama político que tenemos, ¿no?, a causa de estas cuestiones. La última noticia es que la Comisión Ampetra está revisando para su aprobación el informe del trabajo que realizó, de este estudio que hizo acerca del estado de las instituciones educativas respecto al tratamiento de la sexualidad, para evitar posibles nuevas víctimas en casos de abuso y de violencia. Entre el 2015 y el 2017 existieron 27.600 denuncias de delitos sexuales, y de las cuales se investigaron con detalle 7.531. El trabajo también fue ingresar a las instituciones educativas y hacer un estudio más profundo acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Y las causas en especial de estas dos instituciones educativas, que fueron la Ampetra y una de Guayaquil, se me va el nombre ahora mismo, que tuvieron casos, bueno, de decenas de víctimas, y donde no se pudo contener el paso de esta información hacia los medios de comunicación. Tenemos que concluir, ¿no?, con este tipo de trabajos. Las medidas que se están tomando realmente no dan resultados todavía, posiblemente por el tiempo, pero bueno, esperemos que los resultados de estas investigaciones sean reveladores. Recientemente hubo una denuncia en Guayaquil por violación, de hecho, a dos víctimas de 7 y 8 años, y bueno, dos maestros fueron sentenciados a 17 años de cárcel. La fiscalía pedía 40, pero no se les dio 17. Y bueno, sucede que esto ocurría en el colegio Adir Abad, colegio Réplica, y responde a una dinámica, me parece, en este momento de la sociedad, que se extiende a todas las formas de ejercicio y de actividad, que incluyen el ejercicio ideológico y la participación que el individuo tiene en democracia, ¿no?, en esta cuestión que a veces parece tan ausente. Así que nos vamos a una pausa musical y luego volvemos con el resto del programa para hacer un análisis un poco más profundo. Terminamos con esta revisión de noticias. Todos venimos de una estrella de mar. Lágrimas riegan los campos. Santita de mi devoción,

No así como cuando los proyectos políticos progresistas o revolucionarios incluso, o puede ser reformistas incluso, digamos más menos implicados con el asunto de conservar o no el capitalismo, presentan, ¿no? Cuando se trata de generar una educación, bueno, no toman una perspectiva represiva, sino más bien de educación, que obviamente tiene sus limitaciones, pero que se hace y se da y tiene sus resultados. No así el asunto represivo en el que simplemente nos hundimos más. Vemos que los casos más perversos en este sentido no son de las personas, digamos, más empobrecidas o como se cree, las que tienen menor acceso o implicación a este sistema capitalista, con lo que incluye ser un capitalista conservador, ¿no? Que es también tener unas vinculaciones religiosas bastante fuertes, como, por ejemplo, el candidato último que perdió en las elecciones, que las tiene, y las tiene con una institución, una secta de la Iglesia Católica, que en este momento se investiga por encubrir casos de abuso sexual por parte de sus militantes, bueno, militantes de sus miembros, ¿no? se da este asunto y vemos que obviamente la gente que tiene mayor acceso a salir sin un castigo de estos delitos es precisamente la gente que tiene el poder y el poder económico para comprar silencios, para tener una privacidad, la cual ya da cuenta de la perspectiva en la que tiene la sexualidad, ¿no? El hecho de que inclusive si es que no están cometiendo ningún delito, únicamente que ellos están abusando de su poder o tienen algún ejercicio moralmente cuestionable, no lo comparten con el general, no hay un ímpetu de socialización de esto, que obviamente es íntimo y es privado, pero tiene su carácter social y su carácter común, porque es parte de la experiencia de vida de todas las personas, ¿no? No lo hacen, ¿no? Cuando hay, digamos, amor o las relaciones sexuales están motivadas por este tipo de afecto, suele haber un ímpetu de implicación con la sociedad más allá de la relación sexual. Pero ellos no lo tienen. Ejercen la sexualidad de forma prácticamente psicopática. Digamos, para ellos menos mal, porque muchas de sus prácticas serían consideradas directamente crímenes, y así es que bueno, el dinero genera esta corrupción, pero no solo el dinero, sino la fundamentación propia que tienen este tipo de ideologías y el porqué de que estén al servicio de determinados proyectos económicos. El hecho de conservar, por ejemplo, de tener un pensamiento conservador, últimamente se ha aplicado por parte del neoliberalismo de dos formas, ¿no? Me hace pensar a mí que seguimos viviendo en una sociedad clerical militar pese a que exista un Estado moderno. Bueno, pero el neoliberalismo pretende mantener los capitales en manos de pocos, justificándola, digamos, por razones divinas, en el caso de los protestantes, dándole atribuciones de destino, digamos, del tipo de vida que podamos tener y mandando a las personas a ser serviciales con el capitalismo, liberales en el sentido de tratar de sacar beneficios, pero serviles al fin, ¿no? Jamás replantearse una transformación. Y por otro lado está siempre acudiendo a los valores de solidaridad y estas cuestiones. Más bien discursivas únicamente. Y por supuesto en el catolicismo está este casi tributo a los pobres, esto de que los ricos no entrarán al reino de los cielos, que de cierta forma santifica la pobreza, santifica, por ejemplo, que una familia pobre tenga una gran cantidad de hijos, que no se tomen los anticonceptivos, y claro, digamos, al nivel económico, primero que la gente se siga reproduciendo requiere de que la gente se introduzca a los mercados laborales antes, generando así unas condiciones educativas y de trabajo bastante deplorables, totalmente serviles, y donde al individuo no le queda de otra que ser un esquirol, mal pagado, y por otro lado, con un jefe posiblemente liberal y pese a, por ejemplo, en nuestro territorio, pese a ser católico declaratoriamente, a ser bautizado en la Iglesia Católica, tiene un pensamiento más bien conservador, porque así se va dando, digamos, el tipo de coloniaje en estos sectores de la población. Entonces, este pensamiento más protestante, más puritano, claro, da como resultado una idea de distanciamiento con esta cuestión más católica, ¿no? De proteger a los pobres, que al final resulta en lo mismo, ¿no? Digamos, generar una especie de diversificación de los mercados laborales o darle ayuda a los pobres, en realidad es un mecanismo para aumentar el consumo y para que haya una mano de obra un poco más preparada para determinados aspectos pero que de todos modos siga siendo barata, ¿no? No hay realmente un planteamiento de ayuda más profunda, sino que es una especie de no dejar que muera de hambre el burro, ¿no? Este tipo de cuestiones que son económicas se reflejan luego en la sexualidad, en estos hechos, ¿no? En los que no se le dé la libertad a las mujeres para decidir, en que la anticoncepción, el conocimiento sobre la sexualidad o sobre el disfrute de la sexualidad esté relegado a un aprendizaje tradicional o un aprendizaje, digamos, que se va dando sobre la marcha o sobre las tradiciones, sobre las costumbres, que tienen matices realmente utilitarios y objetivizantes del cuerpo de las personas y que no responden, ni siquiera no son coherentes a los propios valores. Por ejemplo, Jesucristo es un individuo que defendía a las prostitutas, por ejemplo. Y sí hay un elemento, digamos, de este aspecto en la religión católica, pero en el resto de las personas hay una relación más bien contradictoria, ¿no? Vemos que el matrimonio es, por ejemplo, una relación de prostitución a largo plazo, donde la mujer es totalmente objetivizada. Entonces, por ahí la cuestión choca. Y este tipo de tensiones discursivas son las que después permiten que la gente baje la guardia y se ponga ante un determinado momento de sugestión, se vuelve susceptible a la sugestión para vender su voto, ¿no? Para ser precisamente manipulado para votar ante proyectos como el hecho de que las mujeres decidan, el hecho de que haya diversidades en cuanto a la sexualidad, que no se acepte las tradiciones de otros pueblos cuando migran. Y bueno, el asunto de todo esto es que la solución sería que el Estado ya no le dé más cabida a estas instituciones, es decir, que se dediquen a lo que supuestamente se dedican, que es la educación moral, y no, o a la estética, que diría Kierkegaard, que el individuo dice que es el ejercicio religioso es una cuestión de estética, pese a que parezca que es un asunto de moralidad o de reglas, él dice, ¿no?, que es una cuestión estética. Muchos otros filósofos están de acuerdo con él, y en tanto no debiera meterse en un asunto ético que es la política, pero lo hace, y lo hace, bueno, desde las formas más bajas, como directamente hacer propaganda política durante las ceremonias religiosas, como se reporta que ocurrió en el Brasil o como ocurrió aquí mismo. Claro, las únicas soluciones ante una cuestión que es puramente estética o interna del individuo, o hasta moral, es que el individuo mismo, por iniciativa individual, tome una educación en torno a estos aspectos, ¿no? Que se eduque para o bien darse cuenta de a qué tipo de poderes aporta, o darse cuenta de que bueno, su fe tiene determinados matices y que él tendría que ejercerla en el caso de que busque una una libertad, ejercerla de un modo diferente o respetando los derechos de las demás personas. En este momento hay una respuesta por parte de las facciones conservadoras, o más bien esto puede ser un efecto de las otras situaciones que son económicas también, que tienen que ver con la movilización de clase, con hay diferentes teorías, ¿no?, que atribuyen causas a que haya estos ciclos de paso entre gobiernos progresistas en una época e inmediatamente un giro hacia el lado conservador. Yo pienso que la cuestión tiene un componente cultural bastante fuerte o efectos que son que, por ejemplo, se retroceda en proyectos que hacen evolucionar a la sociedad civil. Y me parece que en parte es el miedo, ¿no?, que la gente tiene a ver este tipo de transformaciones. Está en ellos la fragilidad de sus propios lineamientos morales, que en realidad son una cuestión para mentirse a sí mismos y evadir la angustia vital, o sus propias pulsiones, sus propios deseos, y que tienen que ver con el hecho de observar determinadas libertades, observar un crecimiento, un mejoramiento en la calidad de vida y unas mayores libertades, una juventud que empieza a disfrutar de la vida de un modo diferente. Y que se active y que ya ni siquiera se necesite los aparatos coercivos internos o el uso de la fuerza, sino que, como el propio Foucault, remitiéndose al psicoanálisis, dice, ya hay un punto en el que la sociedad de control o el sistema panóptico no necesita de un vigilante, sino que el individuo interioriza, o más bien ya tiene interiorizado un código moral, un regidor moral, un policía, dentro de sí mismo, que responde o se activa cuando ve a la sociedad evolucionar y ve sus propias cuestiones surgir y ponerse en duda. Y ante esto la posibilidad de que de pronto tenga que adaptarse a una nueva forma de vida, que posiblemente sí en teoría sea mucho más pacífica, pero que requiere de sus procesos de entrenamiento. Es decir, si uno acepta el orden establecido, bueno, ya no siente la angustia de dudar acerca de sus convicciones morales, pero termina haciendo lo que ya está escrito, ¿no? Y si uno busca una determinada libertad, está ese momento en el que se duda acerca de lo que es bueno o lo que es malo, en el que hay que adaptarse, que esto se da, todos los procesos de transformación social. Por supuesto, los sectores migrantes, la gente que se moviliza entre clases o en territorios, entiende este tipo de cuestiones, la gente desclasada, los nómadas, ¿no?, los extranjeros, los outsiders, entienden esta situación y por eso no caen en este tipo de cuestiones, ¿no?, inclusive siendo algunos grandes religiosos, pero no caen en este tipo de cuestiones conservadoras porque no tienen el asidero de fondo detrás de esto, que en realidad es económico. Es decir, la cuestión esta del conservadurismo, de nuevo, no va hacia lo moral, sino que inclusive, viéndolo desde el punto de vista más paranoico, policial, psicoanalítico, no hay en la gente una verdadera bondad en estas cuestiones, sino que únicamente es la vialización de la satisfacción de sus impulsos primarios, que es tener una determinada seguridad para aparearse, digamos, la pulsión, ¿no?, como tal. Es decir, el instinto puro sería únicamente aparearse, pero no, el ser humano necesita de otras cuestiones, precisamente por fundar una civilización. Y, por supuesto, una determinada garantía, una seguridad de que va a tener sus elementos de cuidado físico, comodidad, digamos, lo que le evita enfermarse y, por supuesto, nutrirse, comer bien, mantenerse dentro de una comunidad, dentro de la sociedad, lo que vendría a ser el principio de realidad. En realidad es esto, ¿no? Esta forma de egoísmo lo que genera el hecho de que la gente se mantenga con estas ideas más conservadoras y, por supuesto, el miedo a verse en un momento de ceder por el bien del común o por el bien de la especie o del prójimo, estos privilegios y aceptar una determinada forma de pensar nueva que posiblemente recoja o no todas estas cuestiones culturales de la tradición, porque la tradición está por algo, ¿no? Por eso ha ayudado a determinadas sociedades a salir adelante, a que la gente tenga un orden, que pueden contenerlas incluso o no, pueden tener planteamientos totalmente opuestos o complementarios, y las rechazan. Entonces, claro, está bien por un momento, ¿no? Hablar de la violencia, hablar de reducir la violencia contra la mujer, hablar de que las personas, bueno, todas tienen derecho a amarse. Pero cuando ya ven esa transformación social venirse, ven no solo atentados en forma manifiesta sus contenidos morales, sino que más allá, a nivel inconsciente, están atentados sus garantías de satisfacer sus necesidades más primarias, que vendría a ser la pulsión. Y ya considerando esto, hay dos capas donde la manifestación real no tiene coherencia con el discurso y no cumple con las funciones que tendría que cumplir. Así que tenemos una manifestación colectiva de histeroide implantada en la religión. Digo histeroide porque, bueno, la fe y la religión aluden a eso, ¿no? Al sentimiento. Es decir, no hace falta comprender a Dios o estudiarlo. La situación está en sentir la fe y bueno, aceptar la realidad como ha sido dada por la teoría creacionista, ¿no? Por la perspectiva creacionista que evita la necesidad de tener que pensar en la realidad o en el sentido de la vida, en cualquiera de estas cuestiones que componen al individuo. Y claro, al tener una relación histeroide con la realidad, en definitiva recae sobre estos modelos o sobre estas estructuras que llaman a que tengamos, digamos, un líder, una administración, en este caso un gran otro, que es la administración pública, la política, que controle todo y que a la vez nos castigue un poco, ¿no? Así que este vendría a ser el análisis, por supuesto, la solución. Dentro de los proyectos políticos vendría a ser un sistema educativo democrático, en este sentido, y por otro lado que a nivel individual, es decir, y combinándolos a esto, digamos, los intelectuales de la izquierda, ¿no? Consideremos que la religión ya hace una especie de guerra injusta y de adoctrinamiento. Entonces sería justo que desde determinados sectores también se plantee darle un giro a los discursos para que la gente se aproxime más fácilmente a esto, ¿no? Que viene a ser el trabajo de la gente que tiene capacidad de acción, o puede ser también los intelectuales, al uso de la palabra, digamos, en el sentido más europeo, italiano. Esta sería la solución, y por supuesto el arte, la cultura, que siempre nos conmueve y nos permite también tener un momento de autosugestión con nosotros mismos para admitir determinadas formas de ver el mundo, aunque no nos vayamos a adaptar, pero nos da una sensibilidad y nos permite continuar con la vida pese a que no sea como nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, un conservador no puede vivir con eso, por eso quiere que todos actúen bajo sus mismos valores morales, en realidad, como decía antes, porque tiene miedo de perder sus privilegios. Bueno, con eso terminamos ya el programa del día de hoy, espero que hayan disfrutado, que sigan reflexionando y que nos acompañen la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Edúquense mucho, comuníquense bastante con sus parejas o con las personas con quien tienen lazos afectivos, y disfruten de su sexualidad en todos los sentidos, empodérense de sus propios cuerpos. Es una recomendación, digamos, que yo practico, entonces la asumo y la comparto, ¿no? Tengan ustedes muy buenas noches, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.